WCA 27, Más Petenera, recorded by Francisco Amate, September 30th, 1904. This is a re-recording and will become the primary source material. Yeah. Al tiene un árbol sin fruto, ay. Al tiene un árbol sin fruto, me puse a considerar la fatiguita que pasa. Fatiguitas que pasa y el marinero en el mar, y al pie de un árbol sin fruto me puse a considerar. Y la tortola la ugreña y la tortola la ureña, y el canario manso no lo, ni la fuente mar risueña, y llorará lo que yo lloro. Tarde sangre por ella y veo. Y en el cementerio entré, le dije al sepulcro levantará la losa, soledad triste de mí, que levantará la losa, la de lo, la de lo, la de lo, la de lo, la de lo, la de lo, la de lo, la de lo, que levantará la losa. Soledad triste de mí, que